cielo, dulce, tan dulce. Cuero, piel y metal, carmín y charol. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor, cada lágrima de hambre, el más puro néctar. Nada más dulce que el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Muy buenas tardes, mi nombre es Plana Damini. Yo soy Juliana Monsechi. Y esto es Canción Animal. Canción Animal. Canción Animal. Que mires mejor. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se vive. Canción animal. Canción animal. Buenas tardes, querida audiencia de Identia. Aquí estamos una vez más con Canción Animal, nuestro segundo programa. Ojo. Así es. Ojo al piojo, hablando justamente de la salud animal. Ojo al piojo. Esperamos que le haya gustado el primer programa. La verdad que estuvimos muy cómodos, nos encantó. Y bueno, vamos a ver hoy qué... ¿Cómo resulta, cómo no? Resulta. ¿Cómo resulta? Le queremos contar que este programa está dedicado netamente a la salud animal. Y también plena y netamente a la música, al rock and roll. Y bueno, y musiquillas que, bueno, trataremos que tengan que ver siempre con los animales, los nombres de los animales, bueno. Y demás que se nombren o no, pero que tengan que ver estos rock and rolls o la música que vamos a escuchar con animalitos. Cuando nos quedemos corto de material, le vamos a pedir al público que envíen sus ideas y sus canciones que conozcan. Para ponerlas, ¿no? También vamos a dedicarles canciones que nos gustan mucho a nosotros. Sí, eso es fundamental. Para ustedes. Va a suceder. De hecho, ya hay preparadas unas cancioncitas para hoy, que son de mi Piacere. Pero bueno, como tienen que ver también con los animalitos, las vamos a compartir. Así que bueno, así comienza el segundo programa. La segunda consulta veterinaria así de es. Salud de... Canción Animal. Juli, ¿qué te parece si, para arrancar, repasamos un poco lo que fue el programa anterior? Bueno, muy bien. Sí, porque hubo varios mensajes. Exacto. Eh, que, bueno, diciéndonos si podíamos explayarnos un poquito más. Sí. Abrir un poquito más el tema de todo lo que es plan sanitario, sobre todo en los gatos. Sí. Eso nos dijeron varios oyentes. Así que, bueno, vamos a hablar un poquito de eso y después vamos a ir a los temas principales del programa. Bien. Repasando un poco lo que fue el programa anterior, bueno, le contamos a la audiencia que estuvo y a la que se prendió y la que se prende y la que se está prendiendo, que tenemos oyentes, salute, oyentes de todo el mundo hoy, desde España a Los Toldos, la capital de la alegría, pasando por Casilda y Pergamino. Bueno, abarcamos. Somos internacionales. Creo que en Rosario también hay gente escuchando. Sí, también. En Rosario también. Sí, bueno, le mandamos un saludo, un abrazo bien grandote para todos. Abrazo de oso, justamente. De oso Prato. Bueno, que no se enojen los de Boca. Bueno, decíamos que íbamos a repasar un poco lo que fue el programa anterior. Hablamos y abarcamos el tema de plan sanitario en nuestros animalitos. Hablamos mucho de perros, del plan sanitario para perros. Se habló también de plan sanitario para gatitos, pero como bien lo dijiste, la audiencia pide más de gatos. Pide más de gatos. Así es. Así que bueno, vamos a por ello. Bueno, tenemos un gatito, el plan sanitario se comienza a los 2 meses, como ya dijimos. Sí. Se coloca lo que es la vacuna triple, primero a los 2 meses. Que es una vacuna que nos va a cubrir con 3 virus que son muy importantes: el herpes virus, calicivirus y la panleucopenia felina. Disculpa, ¿cuánto tiempo tiene que tener el gatito? Se coloca a los 2 meses de vida, bien, digamos. En esa misma vacunación se puede también colocar la vacuna de la leucemia felina, que es una vacuna muy importante. Ya los últimos lineamientos internacionales ya la incluyen a la vacuna de la leucemia como una vacuna obligatoria en el plan sanitario, digamos, del gatito, en áreas endémicas de la enfermedad. Bien. Además de la triple, va la vacuna de leucemia. Y vos lo comentaste el otro día, Merlo está dentro de esa zona endémica. Claro. ¿No? Es una zona en donde hay muchos casos, entonces se indica colocar esta vacuna a partir de los 2 meses de edad, y se hace una revacunación al mes, y después se pueden hacer refuerzos anuales, o bianuales o trianuales, de acuerdo a los hábitos de vida del gato. Si va a ser un gatito que va a tener acceso al exterior, que por ahí tiene peleas con otros gatos y demás, lo ideal es que tenga las 2 vacunas cuando es gatito, después refuerzo anual y todos los años. Bien. Y con la triple, lo mismo. Se colocan a los 2 meses de vida, se hace un refuerzo una vez al mes, 3 vacunas antes del año. O sea, 3 vacunas, una por mes. Bien. 3 antes del año y después refuerzo anual y después todos los años, o depende de los hábitos del gato. Siempre dependiendo de los hábitos del gato. Si el gato es andariego, bueno, vamos a tener que reforzar la vacuna. Exactamente. ¿No? Todas esas enfermedades virales que nombré se transmiten a través de peleas, por contacto con otros gatos, por ejemplo la leucemia también por compartir bebederos, comederos, peleas. Bueno, eso es importante porque si en casa tenemos un gato con leucemia y otros gatitos sanos, tratar de no compartir bebederos y comederos, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, eso después lo vamos a hablar más ampliamente en un programa. En otro programa especial, perfecto. Que va a ser referido a las virales de los gatos, que son es un tema muy importante. Bien. ¿Antirrábica? Y la antirrábica a los 3 meses de edad, ya como ya dijimos en el otro programa, una sola dosis por ley y después todos los años una dosis anual. Bien, como plan sanitario, la desparasitación. Exactamente, que puede comenzar al mes de vida, depende de las drogas que usemos. También puede ser antes, 20 días. Eso va a quedar a criterio del veterinario. Pero bueno, generalmente se hace al mes de vida y después se va repitiendo, se van haciendo refuerzos de esta desparasitación y después también se van haciendo desparasitaciones cada, generalmente, 4 meses durante toda la vida, digamos. Sobre todo si es un animal que tiene acceso al exterior, ¿no? Claro. Y comparte con otros animales. Que es lo que hablábamos en el programa anterior, que hoy en día tanto un gatito como un perrito comparten la casa, comparten muchas veces comparten la cama de los niños, también de los adultos, sí. No nos hagamos los sota, que los adultos también subimos los perros y los gatos arriba de la cama, ¿no? Compartimos mucho con ellos, entonces, como dijimos la otra vez, lo importante es desparasitar y vacunar, porque no solo estamos cuidando al animal, sino también nos estamos cuidando a nosotros mismos y a nuestras familias. Claro, ¿no? Claro. A los demás. Perfecto. Bueno, también podemos hablar un poquito, como para no dejarlos afuera, y repasar lo que sería un plan sanitario para perritos, así queda claro. Muy bien. Y, bueno, enfatizar lo que ya se habló el programa anterior. Para los perritos, dijimos que la vacunación comienza a los 45 días y se repite cada 21 días la vacuna y se hacen entre 3 y 4 refuerzos de esa vacuna para ir generando más anticuerpos y el animal se pueda defender de las enfermedades que ya hablamos, que eran parvovirus, moquillo, parainfluenza, adenovirus y distemper. Son 5 enfermedades que van incluidas dentro de la quíntuple. Y también la antirrábica a partir de los 3 meses de vida, como dijimos, todos los años, por ley, una dosis. Perfecto. Y bueno, también desparasitarlos. Exactamente. La desparasitación también, al mes de vida, y repitiendo, haciendo refuerzos, y después cada 4 meses, cuando es adulto, toda la vida. Bueno, bien, bien, ¿no? Hemos repasado lo que fue el programa anterior, por lo menos lo más importante que tocamos, que fue el tema de el plan sanitario, ¿no es cierto? Recordemos que la leucemia es una enfermedad viral crónica que no tiene cura, se transmite mediante peleas y por contacto, por compartir, ¿no? Comederos, bebederos y demás. Y no tiene cura. La única forma de prevenirla es a través de la vacuna. A vacunar, gente, a vacunar. Que sí, no es lindo ver a nuestros animales sufriendo. Sufrir, ¿eh? No, para nada. Entonces, bueno, quedó atrás ya el plan sanitario. Vamos a ir habilitando la Michilínea, como bien lo denominó Juliana Monsechi de Pergamino para el Mundo. El número, el contacto para que la gente se comunique, ¿cuál sería, Juli? Bueno, el número es 2664-003011. Así que el que quiere dejarnos un mensajito, ¿lo su repetimos? Audio, lo repetimos. 2664-003011. Perfecto. Ahí está habilitada la Michilínea para consultas, para, bueno, también convidar inquietudes y decir, bueno, tengo una duda sobre esto, sobre aquello. Hice el plan sanitario y bla, bla, bla. Bueno, si los podemos ayudar, los vamos a ayudar. Es una Michilínea, pero se puede hablar de cualquier animal, ¿no? Seguro. Decimos cariñosamente Michilínea, pero podemos hablar de perritos. Guau, línea también puede ser. Sí. ¿Eh? De lo que les interese, por ahí nosotros después podemos explayarnos. Y bueno, justo en el programa anterior, sobre el final, llegó una consulta de un oyente que, bueno, nos motivó a preparar el tema central de hoy. Ella preguntó, fue un oyente que nos preguntó sobre la toxoplasmosis y bueno, lo vamos a dejar para el segundo bloque y te invito, Juli, a que, bueno, abramos las alas. Me gusta siempre que el primer tema, o tratar de que hable un poco de las aves, que sean libres y vuelen, y yo creo que esta canción de una banda llamada Pez, como es, nos invita a transformarnos un poquito en sentirnos un ave y ser libres para volar. Para volar justamente desde el viento, en la montaña hasta la espuma del mar. Y dice así, Mati. la montaña hasta la espuma del mar, mojo mis pies y vuelvo a volar. No pregunto en la mañana hacia dónde debo ir, ya lo sabré, el tiempo dirá. Si el destino me quiere en el sur, viajaré temprano con la luz, cielo todo el día y a la noche barro. Si la lluvia moja mi alma, el aire la va a secar, si no hay un dios, algo bueno habrá. Y el rocío y cierta calma y el último sol de abril me embestirán y tendré que partir. Nada es más cierto que sentir, nada más que yo sabré elegir. Cielo todo el día y a la noche barro, árbol dame asilo. Hermosa, hermosa canción, me siento un ave, y lo explica muy bien la letra, lo explica muy bien. Muy linda, sí. Este tema lo pueden encontrar en el disco de Pez, su sexto disco, El Sol Detrás del Sol. Bueno, para el que no conoce esta banda, es una banda que surgió del Under, allá por el 94, una banda muy porteña, que seguramente ya es un poco más conocida de lo que era hace un tiempito, obviamente, y bueno, tiene canciones y discos que son fabulosos. A mí me gusta mucho, así que bueno, lo comparto por eso y espero que lo escuchen si pueden, ¿no es cierto? Y recordamos que las aves no tienen que estar encerradas, nuevamente, como ya lo hicimos en otro programa. Ninguna ave merece ser encerrada. Si uno quiere ver un ave, ver aves, pájaros, que ponga árboles en su jardín. Siembren árboles. Que los va a poder ver y disfrutar en su hábitat natural, ¿no? Seguro. Aparte, bueno, estamos, como dijimos el otro día, estamos en un lugar donde nos invita a verlos libres. Exactamente. Jaulas, como dije el otro día, en el programa anterior, están hechas para que se oxiden en el patio, tiradas. Así es. ¿No es cierto? Bueno, estamos ya metiéndonos de lleno en el segundo bloque y vamos a hablar del tema principal del día, que viene a colación de lo que nos preguntó la oyente en el programa pasado, que bueno, tiene que ver con la toxoplasmosis. Así es. La oyente había preguntado algo así como: ¿qué hago con los gatos? Si es que estoy embarazada. Algo así fue la pregunta. Sí. Así que bueno. Que muchas veces está el mito de deshacerse de los gatos o dar en adopción los gatos cuando la mujer queda embarazada por los riesgos que. Entonces, supuestamente. Sí, entonces hay mucha. Por ahí es información en cuanto a eso. Para eso vamos a hablar y vamos a poder sacar todas las dudas de esa enfermedad. Exactamente, y esperemos que le sirva al oyente que preguntó y bueno, a tal audiencia que está prendida, que otra vez saludamos. Así que bueno, sin ir más lejos, Juli, ¿qué te parece si nos metemos en el tema, no es cierto? Dale. No es cierto, como me dice, me marcó el amigo que no tengo que decirlo tanto, bueno. La toxoplasmosis. ¿Qué sería la toxoplasmosis? Bueno, la toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria producida por un parásito que se llama Toxoplasma gondii, que es un parásito intracelular y que afecta a todos los prácticamente a todos los animales de sangre caliente, incluidos los seres humanos. Y en este caso el gato es el responsable de difundir la infección, porque elimina en el medio ambiente a través de la materia fecal o quistes, esa es una palabra medio difícil, pero bueno, nos vamos a acordar de esto, de esta palabrita porque es importante, que es la forma infectante de la enfermedad. ¿Qué significa la forma infectante? Que si nosotros lo ingerimos nos podemos enfermar. Bien, bien, bien, bien. Y pobre gato, ¿no? Ya cayó en la volteada. Está bien, el gato transmite la enfermedad. Pero, ¿el gato cómo se contagia? Bueno, el gato puede contraer la enfermedad principalmente por hábitos de cacería. Cazando, por ejemplo, un ratón o otra presa que esté infectada con el parásito, que generalmente lo tienen en sus músculos. O también se puede enfermar comiendo carne cruda, infectada con el parásito. También se puede contraer la enfermedad ingiriendo agua o alimentos contaminados con el parásito. También se puede contraer la enfermedad de manera congénita durante la gestación y también durante la lactación. Tiene muchas vías de transmisión la enfermedad. Claro, no es que solamente toco algo que me contagia y listo, ya estoy. No, el gato tiene varias vías, está bien. ¿Y qué signos presenta cuando está infectado el gato? Bueno, eso va a depender de la localización, o sea, de la lesión que produzca el parásito cuando se está multiplicando dentro del organismo. Depende, puede afectar varios órganos, pero bueno, generalmente produce lesiones en el ojo, en el sistema nervioso, en el páncreas, en el hígado. Tiene una sintomatología bastante variada. Claro, muy amplio. Muy amplia, porque depende del órgano que afecte el parásito y la cuando se multiplica va como rompiendo las células y va produciendo el daño. Claro. Entonces depende mucho de eso. Es como que, bueno, para el tutor le damos el aconsejamos, no que le damos un consejo, sino, bueno, aconsejamos lo mismo. Sí. Qué bueno, estar atentos, ¿no? Estar atento y ante cualquier síntoma o signo, obviamente, recurrir al veterinario de cabecera. Perfecto. Y habría que saber también cómo si ya tenemos nuestro gatito y, bueno, cómo podemos evitar el contagio del mismo. Bien. Bueno, si el animal come alimento balanceado no habría tanto problema. El tema es cuando alimentamos al gato con estas dietas que están bastante en auge ahora, como las dietas BARF, las dietas caseras, sí, en donde muchas veces se da comida cruda. Entonces, si le vamos a dar comida cruda a nuestro gatito, primero tiene que estar la dieta tiene que estar formulada por un nutricionista veterinario. Por empezar. No es solamente compro carnecita y se la doy al gato. Primero que tiene que estar bien formulada para que no haya patologías en el futuro. Sobre todo si son gatitos chiquitos. Claro. Que tienen muchas patologías relacionadas a los desequilibrios calcio-fósforo por dietas mal formuladas. Entonces, primero que esté formulada por un nutricionista. Y segundo, si le vamos a dar carne cruda, tiene que tener un proceso de congelamiento a menos 20 grados por al menos 2 días. Eso, repetilo. La carne, si se la vamos a dar cruda, tiene que estar congelada a menos 20 grados por al menos 2 días. Anotando. Eso es muy importante. Tiene Anotando. Que tener un proceso de congelamiento antes de dársela al gatito. Y si se la vamos a dar cocinada, digamos. Sí. Tiene que estar cocinada a 60 grados por lo menos 10 minutos. Eso también es importante. A los cocineros de la casa que van a alimentar al gatito, bueno, a tener en cuenta esto. Si se la damos crudo o se lo damos cocido. Eso es algo que podemos remanejar y lo podemos hacer. Claro. Después, la bibliografía también nos indica, por ejemplo, también que impidamos que el gato salga al exterior, que eso es medio complicado en los gatos de esta zona, que son bastante... Sí, son andariegos. Son andariegos, son indoor-outdoor, están casi siempre afuera, viste, tienen hábitos... Son juzgados como gatos vivos porque comen adentro, pero vaguean afuera. Y no los podés acariciar, no los podés acariciar porque son salvajes. Tienen hábitos de vida en el exterior. Entonces ahí es medio complicado. Y otra cosa que recomienda la bibliografía es que no beban agua de lugares no controlados. Claro, que también es difícil porque no lo podés controlar. Si el gato está afuera, no sabemos si está tomando agua, pero bueno. Nuestra chambita, por ejemplo, de la veterinaria, tiene, ¿cuánto contamos un día? 5 recipientes de agua, por lo menos. Fría, hermosa. Sí, fresca. Te dan ganas de tomarla, de uno tomar ahí, ¿viste? Y ella va y toma del charco, que está... Es fanática del charquito. Pero y bueno. De la puerta de la veterinaria, el charco está a 2 metros. Bueno, no, prefiere tomar el charco. Gustos son gustos, el gato nos enseña esas cosas. Dijo una vieja en los toldos, y no debía decir por qué. Entonces, bueno, hay cosas que no podemos mucho controlar, pero lo de la comida, sí. Sí, la comida está al alcance de uno, así que no... Y es responsabilidad también nuestra, y bueno, hablo no en general de los tutores... formular bien la dieta y hacer este proceso de cocinarla o congelarla para evitar la transmisión del parásito. Perfecto. Bueno, como bien dijiste, es una enfermedad que afecta a animales de sangre caliente, es una enfermedad zoonótica, por lo que nos respecta a nosotros, ¿no es cierto? Exacto. Por eso también vino la pregunta del oyente sobre, bueno, la cuestión de deshacerse de los gatos si una madre está por tener familia. ¿El ser humano cómo se infecta? Bueno, las vías de transmisión, o sea, cómo contrae la enfermedad del ser humano, principalmente es por ingerir carne cruda o con poco tiempo de cocción. Recordemos que son por lo menos 10 minutos a 60 grados. Claro. ¿Sí? Cuando claro. hay poco tiempo de cocción, cuando la carne está poco cocinada, sí. hay riesgos de que si está el parásito te lo puedas contraer. Dejar de hacerse los franceses para comer entonces, que comen Así la es. Carne semicruda. Esa es la principal vía. Después tenemos la ingesta de agua o verduras frescas contaminadas con el parásito, verduras mal lavadas, por ejemplo. También durante la manipulación de harina contaminada en labores de jardinería, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos el caso de nuestro amigo Mauricio, le mandamos un saludo. Así que Mauricio, que me corregiste lo de cierto, yo te corrijo que para manipular arena y tachos y plantas que tenés ahí en tu vivero, te pongas guantes. Pero sé que se los pone. Muy bien, muy bien. Lo he visto con los guantes de arquero. Y también los patios de juegos para niños, eso es bastante más de antes. Se usó en su momento poner areneros en las sí. plazas y demás. Y después, bueno, la evidencia se fue demostrando que eran lugares en donde había concentración de diversas formas infectantes de muchas enfermedades, sobre todo de toxoplasma. Entonces eso se fue reemplazando con el tiempo. Primero se cercaban, ¿viste? Bueno, sí, y sí, después sí. obviamente el gato saltaba. Entonces se empezaron a reemplazar esos areneros por claro. otros tipos de... Y que era una fiesta para el gato. Imagínate que un gato dentro de su casa tiene la bandeja sanitaria chiquitita y bueno, y hubo una plaza y tenía. El arenero era una maravilla. Toda claro. la plaza para él. El arenero principalmente. Era su bandeja. Su gran bandeja. Bueno, y por último, y por eso estamos hablando de esto, es sí. la se puede contraer la enfermedad por la ingestión de restos fecales de gatos enfermos que estén en la fase de liberación de estos oquistes que hablamos hoy. Sí. Tras al menos 24 horas después de haberse producido la deposición. ¿Qué significa esto? El gato cuando se infecta con toxoplasma libera estos oquistes que son las formas infectantes, que es la forma por la que nos podemos enfermar. Claro. De 1 a 3 semanas después de que se enferma, digamos. No es que un gato con toxoplasmosis libera toda la vida oquistes. Claro, eso es importante que lo sepa la audiencia, que no es que el gato que esté enfermo va a contagiar toda la vida. Claro, lo va a liberar de 1 a 3 semanas post-infección. Estos oquistes que están en el ambiente, en la materia fecal, necesitan por lo menos entre 24 horas y 5 días para convertirse en una forma infectante. O sea, para vos poder enfermarte, digamos. Si yo tengo contacto con materia fecal fresca, no hay riesgos, porque ese oquiste necesita 24 horas para convertirse en una forma infectante. Claro. Eso es muy importante, porque para que la persona se enferme directamente a través del gato, tienen que pasar todas de estas todo. Condiciones. Claro, tiene que pasar de todo. Que el gato se haya enfermado recientemente, que esté en esa fase donde libera los oquistes, que es 1 a 3 semanas, y que ese oquiste en la materia fecal haya pasado más de 24 horas. Perfecto. Y recién ahí la persona se va a poder enfermar de toxoplasmosis. Esto es muy importante para la salud pública. Salud pública, totalmente. Y no dejar de mencionar que es una enfermedad zoonótica donde, bueno, uno no puede apuntar al gato como, wow, vos me contagiaste. Bueno, tener el cuidado, uno tiene que claro. cuidarse. Hay muchas otras vías de transmisión. Exactamente. Y la higiene es fundamental para justamente evitar. ¿Cómo evitamos el contagio? Bueno. Como hablamos hace un ratito, lo más importante con el tema de la carne, por ejemplo, es hacer una buena cocción. Ya dijimos, ya lo 60 grados durante al menos 10 minutos. El congelamiento de la carne a menos 20 grados por 2 días antes de dársela al gato. Si vamos a manipular arena y hacer labores de jardinería, como dijimos, ponernos guantes y después lavarnos las manos. Limpiar la bandeja sanitaria todos los días. Lavar las verduras antes de comerlas. Y bueno, durante las tareas de jardinería, hacerlas con guantes y después lavarnos las manos. Con respecto a las mujeres que están embarazadas, sí, las tareas de limpieza por ahí, de la bandeja, por ahí las puede hacer otra persona. Sería lo ideal. Sí. Y si no hay otra persona que pueda hacerlo, la mujer podrá ponerse guantes limpiar la bandeja y obviamente después lavarse las manos. Con esos recaudos, bueno, está, no va a haber está, problema. Está bueno para haberlo repasado para que quede claro, ¿no? Que, exactamente. Que uno también se tiene que cuidar para evitar este tipo de principalmente es la higiene y cuidados básicos como cocinar bien la carne y lavar las verduras. Bien. Y esas son las principales vías de transmisión. Porque como dijimos, contagiarse a través del gato se tienen que dar muchas condiciones juntas. Entonces, lo más simple y con los cuidados básicos de los que ya dijimos de cocinar la carne y lavar verduras, estamos. Bien. Hay un gato que yo conozco que creo que no, que nunca se va a enfermar. ¿Cuál es? Por lo menos por lo que dice el nombre de la canción. Después, bueno, si se enferma o no, ya es cosa de él. Pero bueno, hay una canción de Charlie que la vamos a traer acá a la mesa, que es un tema de Filosofía Barata y Zapatos de Gomas, un disco, sexto disco de Charlie, que lo editó y lo transformó en magia en 1990, año del Mundial de Italia 90, mirá. Esta canción se llama Gato de Metal y dice así. La canción Gato de Metal de Charlie es una obra que explora la ansiedad y la incertidumbre de la vida moderna a través de la metáfora de un gato de metal. Este personaje que vive en un agujero y siente una ansiedad constante representa a aquellos que se sienten perdidos y desorientados en el mundo. La referencia a la ansiedad como de Año Nuevo sugiere una sensación de anticipación y nerviosismo, común en estos momentos de transición y cambio. La metáfora del gato de metal también puede interpretarse como una crítica a la deshumanización y la mecanización de la sociedad contemporánea, donde las personas se sienten como engranajes en una máquina sin propósito claro o dirección. la repetización de la frase «¿Vos te querías comprar un perro? Pero yo soy un gato». Subraya la idea de que el protagonista no se ajusta a las expectativas convencionales. El perro, tradicionalmente visto como un símbolo de lealtad y domesticidad, contrasta con el gato, que es independiente y misterioso. Esta dicotomía resalta la tensión entre conformarse a las normas sociales y seguir un camino propio, aunque este sea incierto y solitario. En última instancia, Gato de Metal es una reflexión sobre la búsqueda de identidad y significado en un mundo que a menudo parece caótico y despersonalizado. Gato de Metal, de Charlie García. Bueno, un poquito desglosamos lo que por ahí quiere decir la canción. Por eso yo decía, quizás es un gato que no se va a enfermar nunca porque es de metal, pero si desglosamos lo que dice la letra, está expuesto a cualquier peste como cualquier gato que ande por ahí. Como cualquier ser humano o como cualquier perrito también que bueno, que es vulnerable a las pestes de estos tiempos. Bueno, seguimos un poquito con Canción Animal y bueno, se habilitó, dijimos que habilitamos la Michilínea. La Michilínea. Cualquier consulta pueden escribir, pueden mandar un audio. El teléfono es, Juli. ¿Dónde está el teléfono? 2664-003011. Cualquier duda, nos manda el mensajito o audio. Ahí alguien preguntó si los perros se parecen a los dueños. Ah, o si se improntan con los dueños, ¿no? Y yo digo que claramente. Sí. Claramente. Ya vamos a hablar de ese tema, Sí, sí. De enfermedades a veces que compartidas, animales que tienen las mismas enfermedades que los dueños, Hay eso mucho. Es muy loco, pero existe. Sí, así Mati, es. Existe. Ya vamos a hablar de ese tema. Bueno, vamos con el último tema que trajimos para hoy. Ya nos queda poquito tiempo, pero bueno, vamos a tratar de por lo menos empezar a tocarlo y sí, bueno. Por ahí lo podemos seguir el programa que viene. El programa que viene. ¿Cómo? ¿Quién? Bueno, por ejemplo, yo tengo un gato en casa, lo tengo que llevar a la veterinaria. Bien. Tengo que llevarlo porque sí o sí veo que no está bien. O necesita vacunas, o querés llevarlo para hacer un chequeo. Para lo que sea, pero necesita ir al veterinario. ¿Y nunca lo pusiste en un canil? Bueno, ¿cómo hago para llevarlo a la veterinaria? Esa sería la pregunta del día. Es un tema importantísimo que da para charlar largo y tendido, pero bueno, lo vamos a hacer cortito y después en el próximo programa lo seguimos. Bien. Porque, ¿qué pasa? El gato nunca nunca entró a un canil. De repente, la tutora necesita ponerle las vacunas, el gato ya es adulto. Y empieza una toma de judo, karate y... Cuando se filme este programa voy a mostrar mis brazos. Toda la toda la cuestión de cómo metemos el gato en el canil. Es un estrés terrible para la persona, para la familia, para el gato. Siempre lo pensamos desde cómo meterlo. Ahora, y para sacarlo también. No solamente para sacarlo, hay que meter la mano adentro de esa fiera, de ese cubil de ferocidad y locura. Que ese animal no está... solamente está asustado. Sí, ¿qué es lo que pasa? Porque no está acostumbrado, porque no sabe, porque de repente, como bien dijo Juli, tiene que meterse en una caja, en un... Que no está acostumbrado. No está acostumbrado. Entonces voy a leer una cosita que encontré hoy que me encantó, porque es toda esa situación desde el punto de vista de cómo lo vive el gato. ¿Cómo lo vive el gato? Está muy bueno. Dice, la experiencia aterradora comienza en casa. Imagina la situación desde el punto de vista del gato. Sale el transportín. Tu cuidadora está nerviosa. Te persigue e intenta meterte a la fuerza. Te resistes y quizás recurras a la autodefensa. Hay olores nuevos o residuales a sudor humano, miedo, tal vez incluso sangre. Puede que te sientas tan ansioso que te ensucies. Finalmente, estás en el transportín. Todos están exhaustos. Entonces te suben a un coche que te obliga a moverte sin ninguna intención ni acción por tu parte. Puede que tengas algunas náuseas. Sin duda estás asustado. Gritas repetidamente. Puede que vomites o te ensucies. Entonces el coche se detiene y te llevan por una calle ruidosa y desconocida, a un lugar con olores y con sonidos abrumadores. ¡Socorro! Y ya estás excitado y ansioso. ¡Cuidado! Bueno, esto me encantó porque es como toda esa situación, cómo la vive el gato, ¿no? Obviamente que también el tutor, que también está a cargo de esa situación, también lo vive desde una situación muy abrumadora y estresante, sí. Porque es una situación complicada. Yo imagino uno, ¿no? Que somos seres pensantes y conscientes de lo que hacemos y lo que queremos hacer, cuando tenemos que ir al médico, las vueltas que damos, los nervios que nos agarran, el miedo de decir, bueno, ojalá que no tenga batería el auto, así no voy, ¿viste? Bueno, imagínense el gato cuando quiere, cuando obviamente no quiere entrar al transportín porque no está acostumbrado, y atravesar toda esa situación y llegar a la veterinaria, ¿no? También, bueno, dentro de la veterinaria también hay un montón de cosas que lo asustan. ¿Por qué me parece importante hablar de esto? Porque termina pasando que después no lo llevan a la veterinaria. Claro. ¿Por qué? Porque esto es un trauma para todos, es totalmente abrumador tratar de meter al gato al transportín para llevarlo. Entonces terminamos perdiéndonos a veces de chequeos, vacunas. La medicina preventiva es súper importante en el gato. Ya vamos a hablar de esto, pero el gato es un animal que es muy, al ser una presa de otros animales, esconde muy bien las patologías. Claro. Tiene muchas maneras de disimular, de seguir comiendo, de seguir andando, se va adaptando a situaciones para esconder el dolor, y cuando muestra los signos a veces es muy tarde. Por eso es muy importante llevar el gato a chequeos y controles. Y para que esto resulte de una buena manera y que todos estemos felices, necesitamos que el gato entre al transportín de una manera amigable. Sería ideal ya desde chiquitos, ¿no? Enseñarles a que entren. Así es. Bueno, después, si querés, ya el programa que viene lo vamos a explayar un poquito más. Cuando son chiquitos es la mejor, es el mejor momento para poder acostumbrarlo a entrar a la transportadora, que no asocie la transportadora solo para que me lleven y me pinchen. Claro. O me castren y me lleven de nuevo a mi casa. Tiene que asociar la transportadora a algo positivo. Sí. Entonces, lo ideal es que desde chiquitos, eso también se puede hacer cuando son adultos, pero desde chiquitos la transportadora esté en la casa, que no esté arriba de un mueble y que solo la saquemos cuando hay que llevar a vacunar. No, que esté en la casa, que forme parte de sus hábitos diarios. Se puede poner un poquito de comida adentro, se puede poner su mantita, que tenga su olor adentro. Obviamente que lo ideal es que siempre el gato tenga su transportadora, porque imagínense con toda esta escena de terror, que encima que esa transportadora sea prestada, no, y que haya olores de 5 gatos, menos va a entrar. Entonces, imagínate, que sea suya, que tenga su olor. Se puede conseguir una transportadora de plástico, de tela, se puede hacer de forma casera. Si alguien no tiene para comprarla, puede hacerla, fabricarla. La más común, 2 cajones de verdura ataditos. Buscamos una mantita, la tapamos. Es ideal que el gato vaya en su transportadora con una manta, que esté cubierta la transportadora, y así lo llevamos a la veterinaria. También se puede poner un poco de feromonas. Bien. En otro programa vamos a hablar de qué son las feromonas. Sí. Que se pueden comprar y le transmiten calma al animal. Si es un animal adulto que nunca tuvo contacto con la transportadora, bueno, ponerla en la casa, ponerle su mantita, ponerle comidita, que sea un lugar y que sea suyo, ¿no? Obviamente, que no tenga olores. Claro, que cuando la vea diga, quiero entrar ahí porque me encanta. Me encanta este lugar. No sé si va a pasar, pero bueno. Me da placer, o bueno, por lo menos sé que no va a ser algo negativo. Claro, exactamente. No, que no lo asocie con algo negativo, sino no va a entrar. Entonces, ir de a poquito acostumbrándolo. A veces se puede poner el gato dentro del transportador y llevarlo a la veterinaria sin hacer nada, después volver. Como que no asocie eso a algo negativo, y no, que no lo asocie con miedo principalmente. Claro. Y cuando son chiquitos, acostumbrarlos, como dijimos recién, acostumbrarlos de a poquito, que se vayan adaptando a la transportadora. Exacto. Y bueno, evitar que viajen. Sí, decime. No, y por supuesto evitar ir a la veterinaria o a cualquier lado con el gato en brazos. Te iba a decir justo eso. O envuelto en una campera, o envuelto en... Eso es muy, pero muy estresante y abrumador para el gato. El gato sufre de esa forma. Yo me pongo muy nervioso cuando vienen, lo digo porque me pasa, llegan a la veterinaria con el gato. No, es re bueno, re tranquilo. Por más que el gato sea bueno... Es un lugar de vía entre perros y gatos donde pasan... Además de otros perros, pasar. Luces fuertes, ruidos, máquinas que suenan. Bueno, en la calle miles de ruidos. El gato tiene un poder auditivo muy superior por sí, lejos del sí, nuestro. Sí, entonces sí. Es muy importante que vaya en su caja transportadora con su olor, con feromonas. Si el gato la pasa muy mal, se puede usar ansiolíticos que sean por vía oral. Eso lo hablan con su veterinario de cabecera para que... se los explique, que les va a permitir pasar ese momento más tranquilo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Dejamos la puerta abierta. Dejamos la puerta abierta para el programa que viene, para explayarlo. Ya que, bueno, estamos llegando al final del segundo capítulo de Canción Animal. Y bueno, hoy se abordó casi en la totalidad cuestiones con el gato. ¿No es cierto? Así es. Hemos escuchado canciones de gatos, también de pájaros. Vamos a hablar de perros, no se preocupen. Sí, no, obvio. No es que solamente el gato se metió acá y... No, no. Porque ellos son reyes, merecemos hablar de ellos. Bueno, empezamos por los gatos, pues son los reyes de la, los reyes de la colina. Bueno, para ir terminando, vamos a escuchar una última canción elegida también que habla de un gato. Se llama El Gato López, de Escape. Es una canción que habla de un gato bravucón y que se crió en la calle. Y que, bueno, seguramente si habría tenido una familia, habría ido al veterinario. Así que con ustedes, Gato López. Bueno, gente, ahora sí, nos vamos despidiendo. Esto fue Canción Animal. Y bueno, los esperamos el próximo miércoles. Esperamos que les haya gustado, que les haya servido, que sea información que quizás no tenían, que ahora saben. Así que gracias por estar ahí. Bueno, esto fue Canción Animal.